que soy su hijo y que está conmigo. Gracias. Sé que me escuchas. Si entendemos que la fe es un puente inquebrantable hacia la alegría, el bienestar, la abundancia, el amor y la sabiduría, nada ni nadie podrá apartarnos jamás del camino. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Y el ángel de la fe te dice: aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Si quieres recordar este mensaje durante el día de hoy, lo puedes leer en la página 157 del libro Luz de Ángeles. Y si Dios nos ayuda y todo sale bien, en este momento el programa se está grabando, por allí esta noche ya lo podés escuchar directamente a través de internet grabado. Bueno, les hablaba entonces el ángel de la fe. Y yo les voy a hablar ahora de él, acerca de lo que hace en nuestra vida tener este ángel de escudo, de protección. Entonces, en los momentos en que sentimos que vamos a estallar, que decimos, ya no creo más en nada ni en nadie, porque ya nuestros actos o nuestra energía o lo que nos está sucediendo hace que sintamos que estamos perdiendo la fe. De hecho, la perdemos. De hecho, a veces me pregunto, cuando se sientan acá conmigo en las charlas o vienen a los talleres, ¿tienen verdadera fe? ¿Están seguros de que eso que están haciendo, esas oraciones que hacen, esas meditaciones que hacen, las hacen con esa fe inquebrantable para la sanación, para la protección? ¿O le estamos poniendo la fe en el lugar contrario? Porque fe tenés seguro. Fe hay seguro en el fondo de tu corazón y en tus actos. Pero la fe, ¿hacia lo bueno o hacia lo malo? ¿Hacia los ángeles o hacia la oscuridad? A mí todo me sale mal. Ese es un acto de fe negativa. Es un acto de fe oscura. Es un acto donde seguramente, si yo le doy más valor a la envidia de mi vecino o de mi contrincante que a la fe, a la fuerza de mis ángeles, escribo con la mano y borro con el codo, como decía mi abuela. Cuando uno es coherente con los actos, cuando le pide a los ángeles, acepta la ayuda de los ángeles, la recibe, la siente, porque se percibe, porque yo les puedo dar mil testimonios de eso. Tendríamos que tener un programa ómnibus, ¿no? Más que ómnibus, un transatlántico, para poder contarles, explicarles todo lo que ha pasado a lo largo de tantos años cuando la gente perdió la fe y cuando la volvió a encontrar. Yo no te pido que vayas ahora a hacer un ayuno de 9 días o que te pases 9 días de rodillas rezando. ¿Sabes cómo te pido que recuperes la fe? En este mismo momento, pensando que tu ángel de la guarda está ahí al lado tuyo, esperando que le pidas ayuda. Así como pensás que cuando te quemas un dedo, cuando te cortás, cuando te pierdes los papeles, es la cola del otro, pensá que pueden pasarte cosas buenas, porque Dios los envió para que nos ayuden, para que nos destraben, para que nos abran los caminos. Y sé que hay caminos trabados. Es sonsa, no soy, he nacido en este mundo, vivo en este mundo día a día y lucho día a día con las mismas condiciones que ustedes. Pero la diferencia en cómo termina mi día es que yo sí tengo fe en que los ángeles intervienen inmediatamente. Y cada vez más, ¿eh? Antes por ahí uno pedía que se sanara determinada persona y bueno, o que se me pasara tal dolor y por ahí a los días. Ahora es como que todo pasa tan rápido en esta vida. Vivimos en una era de tanto apuro y tanta cosa que ellos también se mueven rápidamente. Entonces, vos les pedís que te protejan de tu vecino, que te protejan de tu compañero de trabajo, que te protejan de tu, no sé, de quien vos quieras. Mira, tiene infinitos nombres la oscuridad de nuestra vida, las personas que nos hacen daño y nos hacen mal. Bueno, dale el nombre que quieras, pero ¿sabes qué? Sabés que vos también tenés una energía muy poderosa a tu alrededor que vence cualquier oscuridad, que no deja. Porque a lo mejor cuando yo digo vence, interpretás que va a ir y le va a dar un coscorrón al que tenés adelante, o que lo va a sentar de traste, o que va a hacer que le vayan todas las cosas mal. Y ahí está tu error. En esperar ver, las frases dicen, hay una frase que dice, siéntate en la puerta de tu casa para ver pasar el cadáver de tu enemigo. Si tenés verdadera fe, no tenés tiempo para sentarte a ver qué le pasa al otro. Vos tenés tiempo para hacer cosas mejores, para crecer, para no esperar, viste, me volviste loca todo este tiempo, ahora fulano te vuelve loco a vos. No es esa la historia, porque seguís enroscado en el mismo juego. ¿Sabes cuándo la fe verdaderamente se te manifiesta en tu vida? Cuando pusiste el problema en manos de Dios a través de los ángeles, pediste que esa persona no te hiciera mella, no te perjudique más, te proteja de esa persona o de ese ser, inmediatamente después seguir haciendo otra cosa, porque tenés la cabeza puesta en donde la tenés que tener y no en a ver qué pasa, a ver, me sigue molestando, no, porque tu energía es la que tiene que cambiar. El mundo cambia para vos cuando vos le permitís que cambie. Ahora, si vos seguís enroscado en la angustia, en lo que te hizo, en lo que pasó, le estás regalando tiempo, o sea, le estás poniendo la fe a lo negativo. Yo te pido y te prometo que si vos lo haces con paz, con armonía, en tu corazón, vas a ver que, y tenés fe en que los ángeles te están ayudando. Y no esperás sentado ver pasar el cadáver de tu enemigo, sino que decís, a mí no me importa. ¿Sabes por qué? Te explico. Porque si además trabajás como una persona de fe en este mundo, y tenés fe que los ángeles te ayudan, y a esa persona le pasa la mitad de lo que le tendría que volver por lo que te molestó a vos, vas a tener que rezar para ayudarla. Entonces, obviamente, porque vas a terminar siendo una persona segura de vos misma. Al tener fe, vas a estar segura que los ángeles te asisten, que los ángeles te escuchan, que están a tu lado, que están a tu alrededor. Entonces, empezar a sentir y pensar que tenemos nuestros ángeles que nos van a ayudar y nos van a proteger a nosotros. No esperemos ver el cachetazo al otro. Veamos la palmada en la espalda y la mano que te levanta del suelo a vos. A veces los chicos nos enseñan muchísimo, ¿no? Estaba viendo una película de chicos, una película era, que me quedé justo en el episodio de que a un nene lo acosa a otro y lo persigue, y entonces una nena le grita desde otro lado que lo deje de molestar, que lo deje de perjudicar, y él le dice, vos sos una nena. Bueno, al final la nena le termina dando una paliza increíble al chico, y el chico sale huyendo, y el otro, el defendido, se enoja, y se enoja mucho, porque dice, ahora me van a tratar de estúpido porque me defendió una nena. Entonces yo asocio a esto que estoy diciendo ahora. A veces estamos fijándonos que nos saquen a nuestro enemigo de encima, pero después cuando nos lo sacan tenemos que ayudarlo a sobrevivir, si sos buena gente, si sos gente sana. Y si no sos así y te regocijás en el enojo, y que el otro lo sufra, entonces tenemos que replantear y rever a dónde tenés puesta la fe. Porque la sed de venganza, las ganas de que al otro le pase lo mismo que a vos, no está bien. Lo que sí está bien es decir que Dios te perdone, y a mí no me desampare, y seguir adelante, mirando para adelante, que hay mucho por vivir. Este ángel de la fe te puede traer un cambio aquí y ahora. Poner la fe en que vas a lograr ese trabajo. Poner la fe en que vas a cambiar esa casa. Poner la fe en que vas a arreglar lo que tenés desarreglado. Poner la fe en que vas a sanar de esa enfermedad que te angustia. Poner la fe en que vas a poder manejar esa enfermedad crónica que ya no se puede sanar, pero que vos sabés que la tenés por delante y que tenés que convivir con ella. Poner la fe en que vas a poder tener una buena relación de pareja, en que te vas a enamorar y se van a enamorar de vos de la misma manera. Poner la fe en que tenemos un camino y que tenemos que poner de nosotros el andar. La fuerza nos la dan los ángeles y le pedimos su ayuda. La fe te abre los caminos. Cuando vos tenés fe en que te hicieron un daño y te enganchaste ahí, eso triunfa. Cuando vos tenés fe en que te hicieron un daño, pero que los ángeles te van a proteger, porque vas a saber decir las oraciones precisas y vas a decir las palabras indicadas en el momento indicado, vas a ver, vas a poder observar cómo las cosas cambian, cómo cambias el origen y la fuerza de tu fe. Mira, te voy a dar una oración del libro que ya sí está agotado, Entonces oremos, pero para que la tengas, para protegerte, ¿no? Que dice, es cortita, es muy cortita. Y dice así, Dios es la fuerza que derrota la vibración negativa a mi alrededor. Te la voy a repetir. Dios es la fuerza que derrota la vibración negativa a mi alrededor. Vos decís esta oración, repetila, si no te sale con esa fuerza, con esa energía que le puse yo, repetila hasta que se te haga carne. Y estás moviendo ángeles. Dios envía a sus ángeles para que esa fuerza negativa que hay a tu alrededor se revierta. Entonces, otra vez, te la repito, Dios es la fuerza que derrota la vibración negativa a mi alrededor. Y te puedo dar otra más cortita también que dice, por la presencia de Dios en mi corazón, soy libre, ¿ves? Y ahí mencionas la persona, la situación, los vicios o lo que te quieras ver librado y su influencia para siempre. Otra vez, por la presencia de Dios en mi corazón, soy libre de puntitos suspensivos y su influencia para siempre. Bueno, vamos a los llamados, que a mí se me pasa volando la hora, volando, para que puedan entrar todos y nada, y recordarles que este sábado, 8 de septiembre, a las 4, nos juntamos para cerrar el curso de péndulo, con la tercera y última clase, encuentro, va a ser un poco dada por todos la clase, porque aquellos que vinieron al primer y segundo nivel, van a volver en este tercero, no puede venir otra persona, así que los que no vinieron no se pueden anotar. Van a contarme cómo les fue, a preguntarme, y yo tengo unas cuantas cositas más para limar de lo que, para aceitar con lo que ya vimos en el 1 y 2. Bueno, Lucía querida, ella nos pide un ángel y un mensaje para Águeda y uno para ella. Bueno, para Águeda, el ángel de la sanación, página 68, y aquí estoy. No postergues más tus decisiones, es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y para vos, Lucía, el ángel de la prosperidad, página 30. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Felisa de Hurlingham. El ángel de la templanza, página 80. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Miguel Ángel, el ángel de la fortaleza, página 42. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Elizabeth, para vos, el ángel de la sanación, página 68. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Lucy, de Pilar, el arcángel Miguel, página 102. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Página 191. Ángeles de Tigre, el ángel del discernimiento. Página 32. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Roberto de Tigre, para vos, el ángel de la reconciliación, página 70. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Mari de Tigre, el ángel del nacimiento, página 94.

Y bueno, y después ya vamos a ir hablando de los el próximo martes, les cuento bien el taller del sábado 15. Estoy trabajando mucho, mucho, mucho para... quiero preparar... estoy en la duda, así que no lo voy a blanquear hasta que no llegue el momento preciso. Bueno, les voy a dar una oración así, no es al azar, es guiada por los ángeles de este libro que trae oraciones de todo el mundo. Y dice... de protección, es una oración de protección del hinduismo. Señor, todo lo he dejado por ti, pero surge el deseo en mi corazón y me hace olvidar tu amor. Sálvame, sálvame por ti. Me inclino ante ti, Señor, ven pues a vivir dentro de mí. Vive tu vida secreta en mí y sálvame por ti. Es una oración del hinduismo. Y esta otra lindísima de John Bailey que dice: oh Dios, que has sido refugio de mis padres durante generaciones, sé ahora refugio para mí en todo tiempo y circunstancia. Sé mi guía en la oscuridad y la duda, sé mi guardián contra todo lo que amenaza mi bienestar espiritual, sé mi fortaleza en los tiempos de prueba. Alegra mi corazón con tu paz. Por Jesucristo, nuestro Señor, es John Bay. Bueno, no escucho la musiquita de fondo, así que todavía tengo unos segunditos más para recordarles que quedan dos de los tres libros, porque Oremos ya está agotado. No sé si quedan algunos poquititos allá en Amenábar, pero yo ya no tengo más aquí. Y queda Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor, ¿eh? Estamos en el trabajo y en el camino para sacar el cuarto libro, pero bueno, para conseguirlo por ahora vamos a tener que llamen aquí al 4789-9014. 4789-9014. Allí les podemos enviar a domicilio o indicar de qué manera pueden conseguir estos libros, dos de los tres ahora, ¿eh? Porque estamos agotados en serio. Lo que parecía que no iba a pasar, pasó, a pesar de que lo veníamos previendo. Bueno, ya nos vamos. Les quiero mandar un beso muy especial a Lorena, a María y a José, que bueno, espero que me estén escuchando, porque bueno, falleció el papá de José, o sea, el abuelito de Lore, y les quiero mandar un abrazo muy, pero muy especial. Los tengo en mis oraciones y en mi corazón. Y también le quiero mandar un beso y un ángel de sanación, tanto a Teresita, que sé que está, que estuvo enfermucha, como a Beatriz, que está con su rodillita y con sus piernitas con problemas. Así que están todos presentes, hay muchos más que por allí no me da tiempo para nombrar, pero están todos presentes en mi corazón. Contestan un mensaje en el 4789-9014, aunque yo no les devuelva el llamado porque me es imposible, me escriben un mail a cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Estamos en conexión, siempre estamos en conexión. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Cuando leo el diario la mañana, algo en mi interior quiere gritar, pidiendo un mundo mejor, viendo la carita de un bebé muriéndose. Luego la sonrisa de mi hija me da fuerzas para continuar. Entre tanta oscuridad, el sol no